Ejercicios de pie. Palmada cada cuatro. Ejercicio 1. En cruz arriba y... Hombros arriba y... Clavículas abiertos y... Hombros, el derecho y... Asimétrico. Ejercicio 2. El gigante y el pulgarcito. Ejercicio 3. Figuras musicales. Paso del soldado. Thank you. Saltar. La figura cansada. Ejercicio 4. Compases. Dos tiempos. Tres tiempos. Cuatro tiempos. Ejercicio 5. No lo sé. Hombros alternos. Sí lo sé. Brazos alternos. Ejercicio 6. Tijeras. Ejercicio 7. El molino. Cambio. Ejercicio 8. Salto pies juntos con palmada. Salto pies juntos sin palmada. Salto pies separados con palmada. Salto pies separados sin palmada. Separados juntos, siempre con palmada. Sentarse. Ejercicio 9. Palmadas y esconder las manos. Ejercicio 10. Tres palmadas a un lado y tres al otro. Ejercicio 11. Piernas abiertas. Palmada cabeza, palmada pie derecho. Palmada codos, palmada muñecas. Ejercicio 12. El carpintero. Ejercicio 13. Pierna derecha. Pierna izquierda. Ejercicio 14. La rana bebe agua. Ejercicio 15. El gato se enfada. Ejercicio 16. Nadar, nadar y la pescadilla. Ejercicio dedos. 1, 2, 3, 4 con una mano. La otra mano. Las dos manos. separados juntos, las dos manos. Manos alternas. Ejercicio 18. Los días de la semana. Ejercicio 19. He perdido el do. He perdido el mi. He perdido el sol. Encuentro el do y pierdo el si. Ejercicio 20. El muñeco Pachí. Ejercicio 21. El tren y el humo. Thank you.